Continuamos en esta mañana entre Matera, 11:25 minutos, y tenemos el estudio lleno. Corazón contento, estamos con gente de ATE. Sí, hola, preséntense. Hola, ¿qué tal? Buen día, un saludo para toda la audiencia de la radio. Soy Daniel Allende. Buen día, Daniel. ¿Qué tal? Nuevo secretario general de la seccional Cruz del Eje de la Asociación Trabajadora del Estado, de ATE. Muy bien. Bueno, estamos con nuevas autoridades, ¿no? También nuevas autoridades, ya les vamos a contar un poco. Perfecto. ¿Quién más estamos en el estudio? Pero muy buen día a toda la audiencia y a todo el equipo de Entre Mate y Mate. Mi nombre es Miriam Benedetti, soy delegada normalizadora de la Municipalidad de Capilla del Monte. ¡Ah! Toma para vos. ¿Y el señor? Muy buenos días. ¿Cómo le va, Renata? Bueno, yo soy Horacio Ruiz. Sí, señor. Candidato a delegado para las elecciones del 5 de diciembre. Ahora, dentro de poquito, bien. Por los empleados municipales, Capilla del Monte. ¡Qué bueno! Bueno, una que no quiere hablar, no, no quiere, hay que se resiste. Hola, buenos días. Yo soy Nancy Montserrat, soy secretaria de organizaciones del gremio también del ATE. Bueno, Nancy, también compañera municipal de acá, de la Municipalidad de Capilla, y está, es parte de la comisión directiva de la nueva seccional. Bueno, está, hay movilización sindical, cuéntenos un poco. Bueno, como primera novedad es que hace muy poquito, ahora el 6 de noviembre, finalmente pudimos concretar la creación de la seccional del noroeste cordobés, la seccional de ATE, de la Asociación Trabajadora del Estado. La Asociación Trabajadora del Estado es un sindicato donde nos organizamos trabajadores y trabajadoras del Estado municipal, provincial y nacional. En mi caso soy trabajador del INTA, y el pasado agosto se hicieron las elecciones a nivel nacional también de ATE, y bueno, la lista nuestra ganó acá en todo el noroeste cordobés, y a partir del 6 de noviembre, como te decía recién, ya tenemos una seccional, que eso implica una autonomía administrativa y financiera para todos los trabajadores y trabajadoras del noroeste. La seccional nuestra territorialmente abarca desde Cosquín hasta Cruz del Eje por la 38, sigue hasta El Chacho, Soto, se resuelve esos municipios, y por la 15 hasta Los Talares, y la semana pasada también tuvimos elecciones en Villa de Pocho. Así que también la comuna de Pocho está dentro de la seccional nuestra, y también hemos elegido ahí un delegado, digamos. Bueno, buenísimo. O sea, esta región, el noroeste cordobés, viene siendo relegado hace mucho tiempo, por lo pronto, en la actividad sindical, que en un momento fue maravilloso y después quedó ahí tranquilito. ¿Qué? Dígame usted, señor. No, que estuvo eclipsado. Eclipsado, creo. Totalmente eclipsado. ¿Y ahora qué perspectivas hay a partir de ATE, que tenga su sección regional? Bueno, para nosotros es toda una novedad. La afiliación masiva, que en menos de un mes tuvimos y tenemos actualmente 44 afiliados, y de los cuales están muy entusiasmados por estos aires nuevos, ¿no? Siempre aclaramos a todos los afiliados, bueno, y empleados que no están afiliados, que esto no se trata de una competencia, sino es el apoyo a todos los trabajadores y trabajar en conjunto. ¿Qué planes hay? Bueno, ahora tienen elecciones muy pronto. Sí, el 5 de diciembre. ¿Qué planes hay? ¿Cómo ven la configuración de la región? ¿Cómo hay algún relevamiento? ¿Cómo viene la mano? Bueno, ATE, digamos, la Asociación Trabajadora del Estado, es un sindicato bastante federal, digamos, hay una conducción nacional, es uno de los sindicatos, si no el más viejo que hay. Nosotros tenemos la personería jurídica número 2. Opa. El número 2. ATE tiene unos 400.000 afiliados en todo el país, en los tres estamentos del Estado. Y geográficamente también se distribuye en una comisión directiva nacional, la comisión directiva en la provincial. Nosotros tenemos acá la sede en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y después con seccionales. En la provincia hay 5 seccionales, hay 2 nuevas, nosotros en Cruz del Eje y Adelia María, y seccionales en Río Cuarto, Río Tercero y Villa María. Y próximamente va a haber una seccional en San Francisco, digamos. Así que con esta perspectiva, digamos, es que estamos promoviendo, digamos, más cerca la organización de entre todos los trabajadores y trabajadoras. Nosotros somos todos trabajadores estatales, brindamos, que somos todo, digamos, empleo público, pero también somos servidores públicos. Atendemos la diversidad de los servicios que necesitan las comunidades para vivir, desde el arreglo de la luz, barrer las calles, atender en los hospitales públicos. Nosotros en el INTA, que hacemos ciencia, tecnología, digamos, y también desarrollo territorial en todo lo que es el sector agropecuario. Y bueno, con esta idea de pensar el Estado como servicio, venimos de 4 años donde se ha vaciado el Estado. En realidad el Estado se lo ha transformado, mejor dicho, en un lugar para hacer negocios, digamos. Sí, entre, y para unos pocos. Sí. Para algunos pocos, sí. Negocios, y donde muchos servicios, muchos derechos se han transformado en mercancía para que también hagan negocio esos pocos. Nosotros creemos que no, que nosotros creemos que estos servicios, estos derechos tienen que estar en manos de toda la población, en manos de toda la comunidad. Por eso es que nosotros creemos que los servicios de salud, los servicios sociales, los servicios de ciencia y tecnología tienen que estar al servicio del pueblo, digamos, que tienen que estar en manos del pueblo. Y bueno, nosotros somos el pueblo, somos trabajadores del Estado y queremos y creemos que podemos pensar las distintas instituciones donde trabajamos al servicio de toda la población. ¿Cómo es la participación en las próximas elecciones? ¿Cómo es esa dinámica? Bueno, la votación es para todos los afiliados de ATE y a los que no estén afiliados a ningún sindicato dentro del municipio. En la parte local, nosotros creo que también, aparte de estar abrochados con la parte sindical en cuanto a provincia y a nación, queremos como capillenses también ser protagonistas, ¿no? Y ser parte del interior. Por eso estuvimos y nos sumamos a la proclamación que hubo en Cruz del Eje. Sí. El viernes. Estuvimos en Cruz del Eje y también estuvimos en Córdoba sumándonos a la proclamación del CDP. Y ahora, bueno, estamos conformando esta historia con Capilla del Monte porque queremos que Capilla del Monte también sea protagonista de toda esta historia que ha quedado relegada muchísimo tiempo en este pueblo y, bueno, queremos que ahora tenga protagonismo también, ¿no? Bueno, la afiliación de 45? 44. 44 compañeros, compañeras, me parece que dan cuenta de eso, de la necesidad de o las ganas de participar, de sentirse incluidos y representados. Las ganas de escuchar a los compañeros, ¿no? De escuchar a la base. Sí. ¿No? Y que de ahí se pueda realmente... Que haya vínculos, ¿hace cuánto? Totalmente, bueno, que haya vínculos. Digo, son trabajadores de la municipalidad de hace años y... digamos que no ha habido una presencia en esta cuestión de vincular con la provincia, con la nación hasta aquí. Y la participación la idea es hacer participar a todos los afiliados en las actividades que realicemos. No es que nos vamos a centrar en los delegados y nada más. Por eso tiene que ser bien abierto para todo el público, ¿no? Porque... Tampoco hablar de lo que se hizo anteriormente, sino nosotros tener una nueva perspectiva de lo que nosotros queremos hacer a partir de este momento, ¿no? Está buenísimo. Que todo lo que se hizo para atrás es problema de los que hicieron para atrás. En esto que vos decías recién de la cantidad de afiliados, me parece que está muy peor a rescatar las ganas con las que estamos todos, digamos. Somos todos nuevos, no venimos de una militancia sindical, en realidad hace pocos años que estamos, más de base, y por primera vez estamos en estos niveles de conducción, digamos. Así que estamos con todo el entusiasmo, todas las ganas. Y si bien ahora el 5 tenemos elecciones, y como decía la compañera, pueden votar tanto los afiliados a ATE como aquellos compañeros y compañeras que no estén afiliados a ningún otro sindicato, la forma de gestionar es a través de la asamblea, digamos. Nosotros somos un sindicato sumamente democrático, digamos, que además de elecciones, de elegir a nuestros delegados y delegadas, también funcionamos de manera asamblearia. De hecho, ahora a las 12... A las 12 al mediodía. A las 12 al mediodía tenemos una asamblea informativa en la municipalidad. Y a partir de ahí es donde se van definiendo las acciones, las medidas que vamos a ir tomando y que probablemente, digamos, por la cuestión de la conducción, el secretariado o delegado o delegada vayan al frente con algunas cuestiones. Pero las decisiones y la participación... es importante que se haga y a través de las asambleas, digo. Buenísimo. Y aparte esto que decía Horacio de escucharse, ¿no? De poder plantear la problemática, mejorar, de y que haya un relevamiento más cercano. Muchas veces nos sucede, como bien decía, del interior, tenés que irte a Córdoba y, bueno, no, digamos, no siempre uno se siente representado con alguien que vive otra realidad en una ciudad, ¿no? Acá hay como más, estamos más cerquita. Sí, hoy tenemos esta herramienta que es la seccional del noroeste cordobés. Creo que también tenemos un espacio para que desde Capilla del Monte, desde Cosquín, desde Cruz del Eje, nosotros podamos tener nuestra voz, podamos participar activamente en la vida del sindicato a partir de nuestras expectativas y a partir también de nuestras necesidades, digamos. Entonces, la verdad es que este grupo que se está formando acá en Capilla está buenísimo, está con una polenta impresionante y que tiene que ver con esto, ¿no? Con la capacidad que tenemos los trabajadores y trabajadoras de organizarnos para mejorar nuestra condición de trabajo, pero también para mejorar la vida de todos los que vivimos en esta comunidad. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por venir a compartir novedades. No sé, decime lo que quieras, quédate todo el rato que quieras, pero a vos te vi haciendo señas de tiempo, no me hagas después a mi cargo. No dije nada yo. Te conozco, te mascarita. Retarme. Te conozco. Te gusta retarme. ¿Eh? Un poco de devolución. Fue alumna mía casi como 9 años, eso hace que ella ahora se cobre. Obvio. No sé qué. Veo que son personas bastante literal, no solamente son sindicalistas acá, sino que hay actividades diversas que hacen. Totalmente. Muchas, acá somos muy multifacéticos. No me salía la palabra. Bueno, entonces, después que sean las elecciones, los invitamos a venir a contarnos. Muchísimas gracias. ¿Te parece? Gracias, Renata, y a Cristian también. Muchas gracias. Bueno, reiterar la invitación entonces. Sí. Reiterar la invitación para ahora a las 12 a la asamblea informativa. A las 12 asamblea informativa. Y el 5 las elecciones entonces. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a vos. Gracias.